piedad, eres preso, hay piedad. ¡Odio tu vanidad! Me siento muy extraño, me siento tan lejano, me siento. Penetra la piel.